Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Pues yo creo que ya estamos aquí. Pues muy buenas a todos y a todas, a todes, que también se dice ahora, a este nuevo programa, a esta nueva edición de la previa del partido en el que vamos a hablar de un poquito de ese partido del domingo a las 5 de la tarde del Pontevedra contra el Marino de Luanco. El programa en el que tenemos hoy ya la primera baja. Se nos ha caído hoy... Manu Otero, alias Chico Levis. Todos sabemos que, bueno, que estamos en una época ahora ya un poco convulsa, ya hay conflictos y la gasolina está subiendo. Entonces está el hombre desesperado buscando cómo repostar la angeleta, porque cada vez se apunta más gente y eso no tira. Entonces está intentando mirar cómo repostar para que entre todo el mundo a bordo. Así que vamos a ir saludando a los que sí estamos. Yo soy Alex Dávila. Ya si no lo conocéis, pues bienvenidos al programa. Y si no, ya sabéis quién soy de otros programas. Y a los demás también conocéis. Pero empezamos con, como siempre, con nuestro técnico, que ya cada vez le vamos a quitar ya la L porque ya lo tiene más dominado. Manu Quiroga, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, estoy con la L verde aún, ¿eh? Estoy aquí dándole poquito a poco. Sed buenos conmigo. Y Pablo Cacheda, el profesor de autoescuela de nuestra L. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues los viernes con las manos libres, un clásico. Y nada, preparado. No vengo muy preparado del partido, estoy haciendo ahora los deberes de última hora viendo un poquito, pero bueno, para hablar aquí un poco de la previa, a ver qué podemos sacar de este rival, del Marino de Luanco. Pues lo primero que tenemos que decir, has dicho que partido horario de siempre, domingo a las 5 de la tarde en Pasarón, si queremos hablar un poquito de la polémica que hubo estos días, un poco por los precios. Hubo gente que sí que se quejó, que no le gustaron esos 15 euros, en otras veces quizás había entendido más por aquello de que iba a venir gente de fuera a ver el partido, porque eran derbis gallegos y a lo mejor podía haber gente de Carballo cuando fue el Bergantiños o así, y que igual se podía aprovechar para hacer un poco de taquilla. Ahora me imagino que esperamos que igual no venga tanta gente de Asturias, aunque al final no sé, con este puente que tiene alguna gente por el carnaval, igual sí que se puede animar a alguien a ver Galicia, pero bueno, no sé qué opináis vosotros de, de estos precios habituales, de 15, estos 15 euros que parece que cobran en todos los campos de segunda red. Hombre, no sé, en Asturias no sé si el martes es festivo, aquí en Pontevedra es el miércoles, pero bueno, en Tui, que es donde trabajo yo, es el martes. Entonces, igual sí que se acerca alguien o coge ahí un puente o algo por el estilo, pero bueno, en cuanto a los precios, yo lo he discutido con gente, ya yo creo que lo hemos discutido también entre nosotros, es que tampoco puedes cobrar mucho menos, ¿sabes? Es decir, tú vas a partidos de tercera RFEF y están cobrando eso, o 5 euros menos, vas a partidos, miras, luego algunos dirán que en primera RFEF hay algunos equipos que están cobrando un poco más, pues sí, pero otro día en Arenteiro, por una grada, que bueno, el campito es un campo decente para Arenteiro y no estuvo tampoco del todo mal, pues nos cobraron 15 euros también, es decir, es un bueno, precio bastante estándar. Esto es un revival, ¿no? Igual es la, no sé, 30 vez que hablamos de esto. El problema no está en el precio, en mi opinión está en las promociones, ¿no? Sigue sin haberlas. Es un partido a priori de estos que a lo mejor no costaba nada dar una entrada al socio o algo así. Es un partido en el que seguramente vuelva a haber una entrada bastante pobre. Esperemos que no, por el tema de los pseudo festivos o, bueno, llámalo como quieras. Pero todo apunta, ¿no? Equipo asturiano, equipo de invierno, equipo... No tiene pinta de que vaya a haber 3.000 personas en el campo, ¿no? Entonces, igual no los precios, que a mí sí que me parece que es un poco copy-paste, ¿no? De otras jornadas. Nos amparábamos en que fuera por ser gallegos el tema de los 15 euros y vemos un tema igual, pero es una decisión. No veo que haya un copy-paste, porque sí que, por ejemplo, en el tema de las gráficas, de anunciarlo en redes, sí que hay una intención, se está poniendo el tema de las entradas anticipadas, esperarlas a comprar, pero no hay promociones, ¿no? Entonces, bueno... alguno ponía por aquí por Twitter que llegaran para el Adarve y se extrañarán de que, ¿cómo ponían por aquí? Se extrañarán de que no hay nadie en el campo. Y aquí hay una reflexión que pone uno en Twitter, creo que es Granate 1941, que pone: ni unha soa campaña para levar o público a Marea Granate, só depende do noso esforzo ou dos socios e aficionados. Pues puede ser así, ¿no? Igual que hablábamos en la semana pasada de que dependía de la gente llenar el campo, pues creo que de aquí a final de temporada, salvo ocasiones puntuales, va a depender más de eso que de promociones. Y un clásico, ahora que vienen estas fechas y que no está Rafa Córdoba para hacerlo, que ya lo hacía toda la temporada, ¿vais a ir disfrazados al campo o vosotros sois de camiseta del Pontevedra y nada más? Yo no disfrazo, yo me disfrazo, pero para el campo no, para el campo quiero ir cómodo, pero bueno, mira, podemos saludar aquí a nuestro Manu Top, que está aquí en Twitch ahora mismo, que nos acaba de saludar y dice que te des un mérito tremendo, inda que olenco de Dios y perdes hermosura. Bueno, ya lo sabemos, Manu, ya lo sabemos que perdemos hermosura sin ti, pero bueno, es lo que hay. Yo no voy a ir disfrazado, no sé el resto, no creo, no veo yo a la gente con los ánimos de irse a disfrazar, la verdad. Qué pena no haber sacado la foto que yo tenía. Yo hubo un carnaval que fuimos un grupete de unos 10-12 disfrazados. Bueno, fui dos años y me había sacado la prensa una foto de las más buenas que hay, que es una peluca violeta gritando como un energúmeno, que la he de rescatar. Yo recuerdo una foto tuya con el pelo violeta, ahora que lo pienso. Sí. Fue un carnaval y otro año fui disfrazado de los Beatles. Lo que pasa es que ya es que te parece que te quedas solo, ¿no? Entonces hemos estado por ahí algún disfrazado puntual, ahora parece que no se anima tanto la gente a esas cosas. Yo recuerdo cuando era pequeño que estaba el viejo Pasarón, que iba con mi tío a preferencia en los partidos de carnaval, que iba gente disfrazada. Tengo visto cada uno con una melopea que no se tenía en pie, claro, estaba todo el mundo, toda preferencia pendiente de él, porque sí, se va a caer haciendo volteretas con las barandillas estas que había. O sea, una cosa maravillosa, y disfrazados, claro, por supuesto, y joder, la gente se lo pasaba bien. Es verdad que los disfrazados solo se veían en Fondo Norte, pero la gente se lo pasaba muy bien. Aquí lo dice Locolín, ¿no? Mira, bueno, mola una promo de que si vas disfrazado de Rolly entras gratis, pues una más, ¿no? Una idea, yo qué sé, una peluquita Granate, una... algo, es que se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, parece que no va a ser el caso, salvo que lleguemos de última hora. Y creo que lo de disfrazarse va a ser más la voluntad de cada uno. Y bueno, por hablar ya un poquito del rival, de este Marino de Luanco, es decir, que bueno, que llegan puestos de descenso, está 15º, viene 24 puntos. No sé qué cómo lo veis de peligroso para nosotros. Al final es un equipo que viene mal, viene de perder además contra el Salamanca 1-0, que estaba en una línea y no le ganaba nadie. Ahora parece que con un cambio de entrenador, por lo menos goles ya van marcando. Tiene una media de la friolera de un gol y medio por partido, que ya están subiendo ya la media goleadora de toda la primera vuelta. Y no sé cómo veis a este Marino. Bueno, hay que recordar por echar la vista atrás, ¿no? La solemos echar, es el partido de la resurrección del Pontevedra en la ida. Es el partido donde venimos de empatar 5 partidos seguidos y de repente ganamos 0-3 allí. Y el primer partido donde entra Cacharrón, el primer partido donde Samu Araujo se va a la banqueta para acumular unos cuantos partidos en la oscuridad. Y bueno, marcó un poco en la ida la reacción del equipo. Por cierto, con 2 delanteros en el campo. Está muy de moda ahora mismo y estamos volviendo a cuestionar eso. Fijaros que en la ida fue precisamente ese cambio de esquema más la reacción del equipo la que hizo que el equipo funcionara, aunque después acumuláramos más victorias con el esquema actual. Sí, pero ahí está la duda de qué fue antes, si el huevo o la gallina. En este caso es ¿cuál es el motivo? ¿Entra Rufo porque Brais pasa a la izquierda porque Ale se retrasa al lateral? Es decir, ¿por qué él quiere cambiar el sistema? Yo no quería abrir el melón, estaba haciendo un análisis de lo que pasó en la ida. Yo creo que el melón lo podemos abrir cuando pongamos la rueda de prensa de Ángel, porque dice cosas interesantes y no diré yo nada por ahora, pero bueno, ya lo podremos decir. Ya, no, si la escuchaste ya sabéis de qué va, y si no, pues ya. El que no sabe de fútbol luego tiene aquí razones y estas cosas. Pero bueno, con respecto al... Epa, que pongo aquí sin querer la barra de prensa. Quería ya ponerla. No. Con respecto al Marino de Luanco, hombre, estábamos viendo aquí en la clasificación que sí, hombre, tiene aquí, pues, tiene pocos puntos, pero la verdad es que le ha ganado... Espera, que no lo veo. Le ganó al Ceares los últimos partidos y le ganó al Langreo. Dos equipos que, bueno, más o menos deberían ser asequibles. Yo recuerdo verlo, creo que lo ver en Footers, ¿no? Y tampoco veía un gran equipo. Obviamente también era un equipo igual en construcción, adaptándose a la categoría, a ver cómo vienen ahora. Obviamente nosotros estamos mucho mejor que aquella vez y también eso, recordar lo que dijo Pablo, ¿no? Que fue el momento de la recuperación o del comienzo, ¿no? Que fue bueno. Yo creo que más bien fue el del Arenteiro, quiero creer, ¿sabes? El del Arenteiro en casa, pero bueno. Y ahora va a ser esto. Es sorprendente del Marino que se le presupone un equipo que en su casa es duro porque es un campo muy difícil. Y curiosamente este año están rompiendo un poco con eso, con resultados, y precisamente decías, Alex, antes fuera de micros abultados, fuera de casa, un poco random, ¿no? Un equipo que suele hacerse muy fuerte en su campo, porque es un campo pequeño, yo estuve allí, es un campucho, y realmente en esta temporada no están siendo ni fuertes, muy fuertes en casa, ni con esos cerocerismos, ni lo que se presupone, y sin embargo fuera tienen así resultados muy, muy sorprendentes, ¿no? Tipo 0-3, aquí estaba viendo, bueno, contra el Ceares, y bueno, algún que otro contra el Arenteiro 2-4, que también lo comenta Ángel, algún resultado así. Han perdido, es decir, es un equipo que pierde mucho, porque al final lleva 11 derrotas, que creo que solo el Ceares, que si no me equivoco es el colista, ha perdido más partidos que ellos. Sin embargo, es un dato que yo cuando estuve viendo un poco datos para hacer el programa, para hacer la previa, no había fijado porque no sé, la típica cosa cuando ves tan abajo no te fijas en ese detalle, pero sí que lo apunta Ángel en la previa, que es el tercer equipo que más goles marca fuera de casa. Solo marca más goles, evidentemente, el Pontevedra, que es el mejor visitante de la Liga, o al menos lo era antes de perder contra el Leganés B, yo creo que sigue siéndolo. Y luego el Leganés B que lleva un gol más que el Marino, pero luego están ellos, creo que si de memoria creo que llevan 15 goles fuera de casa. Sorprende porque marca más que la Darve, por ejemplo, que bueno, ya sabemos que la Darve ganaba siempre 1-0, 0-1, 1-0, 0-1, pero sobre todo fuera de casa, pero es decir, sorprende el dato ese y seguramente tenga que ver con esas goleadas de las que hablamos. Yo de los dos esquemas que vimos a equipos que funcionaron en Pasarón, precisamente yo creo que hay dos que le hicieron especial daño, ¿no? Los que se metieron atrás, como pudiera ser el del Navalcarnero, pero también los equipos que salieron muy agresivos y con mucha intención de plantarle cara al Pontevedra. Y a mí me da la impresión por esos números del Marino que puede ser el caso, ¿no? Y por lo que le escuché a Ángel en la rueda de prensa. Hablaba de un equipo que le gusta salir con el balón jugado, alegre, bueno, un poco así. y a lo mejor ese es el partido que pueden llegar a hacer, con sus virtudes y sus desventajas, ¿no? Que es que al final al Pontevedra pues sí que le pueden pillar un poco en ese renuncio de uy, que estos nos vienen a atacar, pero luego también entra bien a la contra y se suele reponer fácil de ese tipo de partidos. Entonces, yo creo que va a ser un partido que a priori, salvo sorpresa, va a ser atractivo. Yo lo preveo atractivo por los números del Marino. Mi pregunta va a ser ahora... Hemos perdido a Alex. Bueno, a ver si vuelve. No, mi pregunta va a ser ¿cómo estará el césped de Pasarón? Hombre, no ha llovido. Se supone que, mira, ya ha volvido Alex. Ya has volvido, Alex. Alan, de nuevo. Mi pregunta es eso, ¿cómo va a estar el césped de Pasarón? Porque se supone que es lo que queremos, que esté bien para poder hacer un juego directo y combinativo, pero... no lo sé, lleva 15 días ahí que llovió un poco y tal y cual, pero no sé cómo estará. Cierto es que yo recuerdo cuando lo vimos por Footers, no recuerdo un equipo al Marino que jugara mucho. Aunque diga Ángel que sí, que juega la pelota, pero me da la sensación de que siempre dice lo mismo Ángel, ¿eh? Que es un equipo que hace tal, que hace cual, pero siempre dice prácticamente lo mismo, o es lo que me parece a mí también. Ha mejorado un poquito, bueno, con todos los equipos en la segunda vuelta y tal. Igual el Marino, por circunstancias, no porque me interese más que el resto, igual es el equipo que más partidos le vi enteros este año. Le vi 3, los 2 contra la Rosa, más el partido contra el Pontevedra. Y de lo que yo vi en la primera vuelta, las primeras jornadas, también es verdad que en las primeras 6-7 jornadas, contra Rosa y Pontevedra, a lo que luego vi cuando fueron a la Loma, me pareció que era un equipo que estaba un poquito mejor. Es verdad que al final a Loma también pierden por un gol en el último minuto, pero sí que me pareció que estaban un poquito mejor, sobre todo en ataque. Me pareció que estaban en defensa, no me parecieron tampoco un equipo que fuera una maravilla, pero en ataque sí que me parecieron que estaban un poquito más hechos. Igualmente hay que jugar con el factor de necesitado, ¿no? El Marino tiene 24 puntos, se podría poner con 27 y engancharse a esa zona del play-out y bueno, pues esa necesidad también es importante, porque yo creo que hay ya una brechita pequeña entre lo que es el Arosa y el play-out, que son esos 3 puntitos un poco ya psicológicos, y se tiene que meter en la pelea o bueno, de todos modos para salir de ahí abajo es verdad que solamente hacen falta pues un par de victorias y ya sales, pero bueno, que ya empezamos a ver equipos que vienen a Pasarón con sus necesidades y diferentes a las nuestras, ¿no? En este caso, pues, por la zona de abajo. Hombre, lo decíamos creo que en el episodio del lunes, que ahora todos los equipos van a venir a cuchillo porque es que ahí no hay distancia de puntos diferencial entre el play-out y casi el play-off. Salvo nosotros y el Adarve, y bueno, y el Compos, que ganó el entre semana, ¿no? Ganó al... Salamanca. A Salamanca, le ganó 2-0, puede ser. Entonces el Compos sí que está... No, 4-1. Sí 4-1. Pues el Compo sí que está, bueno, está ahí metido, ¿no? Como podemos ver, pero salvo eso, el Móstoles tiene 31 y el Salamanca, bueno, el Llanera tiene 24. Son 7 puntos entre el número 16 y el quinto. O sea, no es nada. Entonces todos van a venir a jugarse algo porque saben que si ganan, enganchan un par de partidos ganando o así, pues van a estar arriba ya, entonces no hay que fiarse, creo que no hay que fiarse de eso. Pues por comentar así un poquillo antes de la rueda de prensa, yo creo que, pues, si no me equivoco, llegamos con todos los disponibles. Alex, bueno, esto ya se lo van a, sí. Ya se lo van a preguntar. Y que bueno, podemos hacer nuestras cábalas sobre lo que va a pasar. Aquí Manu Top, nuestro compi Manu, apuesta por lo que yo ya dije que podía pasar, que es que salga de inicio con Rufo y no con Charles. Sería la primera vez que lo vemos, a lo mejor nos equivocamos. O que haya una continuidad total de lo que funciona no se cambia, que también lo dice Rufo. No sé qué opinión tenéis. Epa. Otra. Yo lo tengo clarísimo, ya lo dije... Lo dije la semana pasada ya que ya me lo imaginaba que iba a ser contra el Arenteiro y supongo que lo que será ahora. Yo creo que al final es en la línea de Ángeles de que lo que funciona no se toca, cuando se gana no se hacen cambios. Una cosa que por ejemplo también hacía Luisito aquí. La línea de ahora, que hace 2 jornadas bien que cambió, carajo. Pero porque no le quedaba más remedio. A ver, porque era... Se venía de derrotas, hubo sancionados, hubo lesionados y no queda más remedio. Pero como están todos bien, pues yo creo que van a jugar su 11 tipo, que es ese, y tocándolo lo justo y necesario. Yo, que a mí probablemente sí que me gustaría ese cambio del que habláis, no porque no quiera ver a Charles en el campo, sino por ir probando cosas nuevas y porque Charles también descanse un poco, que al final está jugando muchos minutos y no deja de ser un jugador ya de cierta veteranía, que necesitamos que tenga piernas a final de liga, y por darle minutos a Rufo, que los necesita, y más ahora que ya viene de marcar un gol, necesita rodarse y probarse muchos más minutos en el campo. Pero no sé si será todavía ahora ese momento. Hombre, a ver, está claro que yo creo que el 11 va a ser el mismo. Aquella vez fue también por aquellos famosos procesos que Samu Araujo no fue por procesos. Samu Araujo se fue para la banqueta por señalamiento. Samu Santos y no sé quién más. En las últimas jornadas. Hace dos, ¿no? Hace tres, cuando hubo ahí un cambio muy, muy extraño con Javi Rey saliendo titular y tal. Pues habían sido procesos extraños que, bueno, de esto que no se comunican y tal, de última hora. Entonces, pero yo creo que va a ser igual. Pero bueno, si os parece, ya que tengo tantas ganas de poner la rueda de prensa, que la he puesto ya equivocadamente un par de veces, lo ponemos y como es un pelín larga, luego sacamos conclusiones. O queremos hablar. No, bueno, un poco más del rival, no creo que no tenemos nada más que hablar, ¿no, Alex? No, lo único comentar lo que un poco lo que ya sabemos. Jugadores veteranos tienen unos cuantos que saben de qué va esto. Gente como Lora o Nacho Matador, que ya llevan muchos años a cuestas, Lora incluso ya jugando en categoría superior. Y es momento de la rueda de prensa. Sí, porque hemos perdido a Alex. Entonces voy a poner la rueda de prensa sin más. Bueno, Mister, se nota, solo con estos 5 minutos aquí, que las caras, el ambiente, es otro, ¿no? Después de una victoria así, bueno. Sí, es evidente que las victorias pues, te hacen llevar una semana muy tranquila, te hacen llevar una semana bueno, con un ánimo mucho mejor que cuando no ganas o pierdes. Te acompaña el día, acompaña un poco todo, jugamos en casa, bueno, el hecho de haber ganado nos ha quitado un poquito de peso en encima y creo que nos ha venido bien, ha sido una buena semana de trabajo. Y el hecho de que ha perdido también entiendo el rival, ¿no? Que no sé si era una forma de poder dejar de mirar de reojo hacia Madrid. Sí, bueno, al final igual soy yo el que está más pendiente de todo ese tipo de cosas que ellos, ¿no? Al final yo cuando hablo con ellos están muy mentalizados de que al final tienes un partido delante que tienes que ganar en función del rival al que te enfrentes y que de nada vale estar mirando a Madrid si no haces tus deberes. Hemos tenido semanas malas en cuanto a juego y en cuanto a resultados y bueno, el equipo no ha cosechado victorias, que lo normal es haber sumado algo más en estos últimos 3 partidos y el equipo posiblemente pues estaría a lo mejor como primero. Pero también te digo que ni el Adarve va a dejar de ganar ni nosotros tampoco lo vamos a ganar todo. Vamos a estar ahí estos 12 partidos que quedan y bueno, vamos a ver quién es el equipo que aguanta más fuerte hasta el final y bueno, puede quedar primero porque a priori es un poco lo que parece, ¿no? Creo que hay equipos también que pueden empujar desde atrás, pero entiendo que nosotros y el Adarve podemos estar mucho tiempo entre las 2 primeras plazas. Partido a partido, diría Cholo, ¿no? Sí, al final bueno, vino un rival complicado, vino un rival con mucha experiencia en la categoría, con jugadores veteranos que saben jugar bien este tipo de partidos, que no van a tener prisas y nosotros debemos, pues eso, como dices tú, partido a partido, saber qué partido nos vamos a encontrar ahora, un partido distinto a otros y que precisamos de madurar el partido, de tener mucha paciencia, de tener mucha tranquilidad, que por mucho que la gente de fuera nos pueda empujar a hacer cosas, debemos hacerlas las que toquen, pero hacerlas bien, no precipitarnos, no caer en la ansiedad de querer ganar el partido en 10 minutos y porque al final lo que te puede suceder es que lo pierdas en 5, ¿no? Yo creo que si hacemos las cosas bien y sobre todo volvemos a mantener el orden como hemos hecho en este último partido, pues bueno, yo siempre digo que estamos más cerca de conseguir algo positivo que de conseguir otra cosa. Habría que aclarar un poco eso, me imagino, ¿no? A lo largo de la anterior semana y de esta, saber que se empieza 0-0 y que no hace falta ganar el partido antes del descanso. Sí, y es así, y no hace falta tampoco jugar bien, no hace falta hacer un fútbol tan combinativo o tocar tanto, sino que lo que hace falta es empezar a entender que quedan 12 jornadas, que lo que suma realmente es conseguir victorias, que lo importante es no ofrecer nada al rival, no concederles nada y que a partir de ahí el equipo se consolide como un bloque muy sólido, que no encaje, que es algo que, en lo que hacemos mucho, mucho hincapié y incidimos mucho, pero es cierto que un equipo tan alegre como el nuestro, pues yo siempre hablo de la manta corta, ¿no? Que al final, bueno, pues se me te acaba destapando por algo. Pero que mantengamos la regularidad a partir del orden de ser un equipo disciplinado, de ser un equipo, como digo yo, total, ¿no? Que no prevalezcan las individualidades por el colectivo. Siempre hablamos de los dos tipos de equipo o de planteamientos que suelen poner en práctica los equipos en Pajarón, en ese aspecto. ¿Qué tipo de marino esperas? ¿Esperas un marino que se encierre? ¿Esperas un marino un poquito más alegre? Yo no creo que ningún entrenador en esta categoría venga a Pajarón a encerrarse. Te lo digo de verdad. Si es cierto que según va avanzando el partido, pues hay equipos que, bueno, que al final acaban sufriendo y acaban muy metidos atrás. Pero esto no es que el entrenador de ellos les traiga pasaron a jugar tan cerca de su portería. Yo creo que también tenemos que reconocer las virtudes que tiene este equipo, que juega bien, que cuando aprieta y roba está muy cerca de hacer gol, que a través del balón mete al equipo contrario muy cerca de su portería y que cuando pierde el balón lo roba a través rápido. Y eso hace que el equipo contrario no salga. No creo que sea una cuestión de los entrenadores, porque estoy convencido de que ninguno de ellos saldría a Pajarón a encerrarse, porque además no tiene ningún sentido. Si vienes aquí a encerrarte, lo normal es que pierdas, porque al final siempre pueda caer alguna ocasión a favor nuestra. Yo creo que al final lo que sucede es que bueno, hay un equipo que a lo largo de los 90 minutos hace más por ganar el partido que el otro, y el otro le toca defenderse, como nos podría pasar a nosotros en cualquier campo ante el rival que juegue bien, que nos apriete arriba, que nos quite el balón y que tenga un fútbol fluido y que cada vez que saltas de la presión nos robas, ¿no? Pero al final te toca juntarte y achicar agua. Pero bueno, me voy a encontrar un equipo, como digo yo, un buen equipo. El Manuel Banco es un buen equipo, un equipo que no olvidemos que es el tercer equipo que más goles hace fuera de casa, con lo cual ya te da un dato de que es un equipo que no se encierra, es un equipo alegre, es un equipo que tiene jugadores que corren bien al espacio, o sea que nos va a obligar a estar muy atentos durante todo el partido. Una vuelta, digamos que el equipo despegó, hiciste varios cambios en el 11, que luego con la lesión del grupo parece que se asentó, y es un poco el 11 que repetiste en Carballino. Yo no sé si por experiencia, digamos por lo que se ha visto en los resultados, más o menos has encontrado el 11 tipo que en la mayoría de partidos pueden tirar hacia adelante. Mira, fuimos a Carballino y yo no había estado nunca. Todo el mundo me hablaba de un campo tremendamente difícil, que así lo es. Todo el mundo me hablaba de un partido complicado, que todos los partidos ahí son complicados, como realmente lo fue, pero al final entendí que teníamos que ir con nuestra esencia, con lo que nos ha dado tantos puntos, nos ha dado tantas victorias, con lo que hemos conseguido tantos goles a favor, ¿no? Al final entiendes que vas a un campo complicado y que eso, bueno, pues te puede generar dudas, pero las dudas las tienes que disipar con tu idea, con tu modelo de juego. Nosotros hemos encontrado una forma de jugar que podemos variar en función de, o bien del rival, bien del estado de forma de los jugadores o bien de situaciones adversas como se puedan producir por tema COVID, tema tarjetas y demás, ¿no? Podemos jugar con dos delanteros, podemos jugar con un delantero que juegue por detrás de los medios del equipo contrario, podemos tener variantes, podemos volver a jugar 4-3-3 o 4-1-4-1 en defensa. El equipo está capacitado para jugar de diferentes formas, pero hemos encontrado una forma en la que los resultados nos llegan de una manera más fácil o más sencilla, o entendemos que el equipo pues provoca muchas ocasiones jugando así, tiene muchas posibilidades de gol y tiene muchas posibilidades de victoria. Mientras estemos así y las cosas vayan funcionando, entiendo que no hay por qué tocar. Pero bueno, puede ser que a lo mejor la semana que viene vas a un campo que es mucho más pequeño y entiendes que el modelo debe ser parecido, no igual, o debe ser distinto. Pero ya lo veremos. ¿Cómo se gestiona el hecho de que Javi Rey, que venían jugando, de que Rufo partan desde el banquillo? Porque son dos jugadores, pues eso, importante, Romay también, a lo mejor, sí. No sé, ¿cómo se gestiona un poco eso? Pues mira, para mí es muy sencillo, porque como lo importante para mí es el equipo, todos forman parte de mi equipo, pues unos participan más, otros participan menos, pero son mi equipo. Entiendo que hay jugadores que puedan tener la necesidad, todos, y te pondré el caso más extremo, que es López, que no ha debutado, y tiene la misma necesidad o más de jugar que nadie, sin embargo nadie nunca me pregunta por qué no por ellos. Entiendo que para vosotros hay jugadores que estaban llamados a ser muy importantes, ¿sí? Bueno, para mí lo son, aunque no participen de entrada. Creo que al final lo que hemos conseguido es un 11 que por circunstancias se ha manejado bien, y entiendo que como entrenador les debo dar la oportunidad de volver a jugar al partido siguiente. Que Javi es titular, para mí lo es. Que Rufo es titular, para mí lo es. Hay muchos jugadores que no participan de entrada, pero son titulares. Por eso digo que para mí lo que prevalece es el equipo, no prevalece una individualidad. Entiendo que para muchos el gusto es que jueguen con dos delanteros fijos, que jueguen con Charles y con Rufo, para mí el gusto es otro, pero al final, entre el gusto tuyo y el mío, hay una cosa en común, que es que el Pontevedra gane. Entonces, bueno, mientras el Pontevedra gane, pues entendemos que debemos seguir igual. ¿Tienes a todos esta semana disponibles? ¿O? Sí, están todos bien. Sí, al final, ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa muy curiosa. Cuando el equipo gana, están todos de conformidad. Entonces, vamos a ver si seguimos ganando y podemos seguir teniendo a todos. Que hay que seguir jugando como estamos jugando. ¿Quién nos lleva diciendo mucho tiempo? Yo no digo nada. El debate aquí es, mano, la versión a Rufo no tiene nada que ver con el tema del equipo. Uy, qué marea, que no tengo versión a Rufo, pensaos. Podemos jugar que no hace falta. Podemos jugar que con no el mismo hace esquema. Falta. Podemos quedar con el mismo esquema y meter a Rufo en vez de Charles, Manu. ¿Eso lo apoyas? No, obviamente, pero a ver, podéis sacarme todas las grabaciones de los clips que queráis. Yo nunca he dicho que no quiera que se meta a Rufo. He dicho que con el esquema que teníamos no hacía falta meter a Rufo por decreto. Sin más ni menos. Y lo acaba de decir Ángel también. Lo acaba de decir y está de acuerdo aquí conmigo. Dijo que hubiera que meter a Rufo. Aquí la gente dijo que Rufo necesita minutos y necesita minutos. Y siendo titular. Y eso es muy difícil cuando tienes a un delantero marcando 16 goles por delante de ti. No. Y hay partidos, amigo... que están para dos delanteros, como el del Marino de Luaco de la ida. No. Yo tengo aquí grabado nuestro amigo Manu, que ahora hoy no está y no se puede defender y se fastidia. Dijo que hay que jugar con Rufo sí o sí, y con Charles y Rufo arriba siempre sí o sí. No lo dijo de esa manera. Manu es partidario de jugar con dos delanteros y tiene que ser dijo que había que buscar la manera Manu que había que buscar que la manera a dos jugadores y que son los mejores del equipo, que hay que buscar la manera de que jueguen juntos, pero no que tenían que jugar sí o sí en cualquier circunstancia y en cualquier campo. Manu dijo que había que buscar la manera de que Charles y Rufo jugaran arriba y siempre juntos. No vayas a añadir ni ingredientes. Bueno, pues yo tampoco dije que no quiero que Rufo juegue. Yo dije que no hacía falta Rufo. No, porque estábamos ganando y goleando, no hacía falta Rufo porque estábamos jugando muy bien. Claro que no hacía falta. Hay que sacar el corte de no nos hace falta Rufo. O sea, me estás diciendo que tú le dices al Marino del Banco hoy, vale, ¿tú qué prefieres? ¿Jugar con Rufo todos los partidos o 9 partidos seguidos sin perder y ganando 6? ¿Qué te va a decir? ¿Tener a Rufo en el banquillo? A mí me gustaría que el equipo jugara bien con Rufo y Charles en el campo. Bueno, que sí, claro. Pero es que yo... A ver, yo soy angelista. Yo estoy en la angeleta mucho más que Manu. Marcarán 4 goles cada uno por partido. Yo soy del equipo. Yo quiero que el equipo gane. Y si el equipo gana con Rufo en el banquillo, pues gana con Rufo en el banquillo. No pasa nada, no nos tiramos de los pelos. O si gana con Romay en el banquillo. Si gana con Romay en el banquillo, pues con Romay en el banquillo o con Román en el banquillo, si queréis. Me da igual. Yo creo que el equipo gane. Me da igual quién juegue, si juega Pablo López de delantero y marca 80 goles. La realidad es la siguiente. Cuando quitamos a Miguel Román del campo, el equipo se resintió muchísimo. Y eso es una realidad. Pero la realidad que no es como se pintó es que nosotros con Rufo y Charles jugamos mal. Porque ganamos 6 partidos seguidos con Rufo y Charles en el campo. ¿Qué pasa? Que luego enganchamos una cantidad de victorias tremenda, marcando solo Charles y el equipo jugando además de puta madre, y entonces nos olvidamos muy rápido que con 2 delanteros también ganábamos. Pero no es como el año pasado. O sea, el debate no es el mismo. Y a mí lo que me cansa, y creo que le cansa a Ángel también, es que el debate siempre sea el mismo, y les debe de cansar a los jugadores también. Que si Rufo, que si Charles, que si Rufo, que si Charles. Y ahí es cuando va un poco lo de Pablo López, muy inteligente, por cierto, la respuesta que da. Yo entiendo el debate en ese sentido, pero también entiendo que si mañana se nos lesiona a Charles, que Dios no lo quiera, pero realmente que si se lesiona a Charles, seguramente vayamos a mirar al banquillo y digamos, porque era por exceso de minutos. ¿Y dónde estaba Rufo cuando en realidad en este partido no hacía falta? Es decir, yo sí que creo que igual que se hizo la labor con Javi Rey de meterlo en 2 partidos para darle un supuesto descanso técnico a Miguel Román, que nos salió bastante mal, pues eso mismo en algún momento podrá pasar con Rufo. Pero no porque yo no quiera ver a Charles en el campo. es que ojalá, es que nos, si tenemos una plantilla en la que nos sobran jugadores buenos en ciertas circunstancias y luego en otras, pues los echaremos, o sea, de menos. Ah, claro, entonces tú dices que no hay que jugar con Charles titular, entonces eres anti-Charles. No, yo no dije eso. Es vuestra lógica la que no. Me estáis aplicando. Espera, ¿quieres que haga el clip? ¿Quieres que haga el clip de la demagogia? Creo que caché la palabra no hace falta, y un futbolista del Pontevedra solo lo ha dicho cuando hicimos el ranking de la final de la temporada pasada. Sí. Bueno, pues que no, que no, vuelvo a repetirlo para que quede grabado. Yo quiero que Rufo juegue, pero si ganamos sin Rufo, pues ganamos sin Rufo, no pasa nada. No tiene que jugar Rufo. Si no tiene que jugar Rufo para ganar, de la broma, está. Independientemente de la broma que hasta la facilitamos nosotros con el debate, yo creo que realmente no hay debate. Un equipo que está haciendo las cosas bien. No hay que cambiarlo, y Ángel en ese sentido está haciendo para mí una excelente labor dando minutos, que a veces da minutos de más. Hablábamos de Javi, hablábamos de Oyer con su eterna oportunidad, hablábamos de Martín Díez, es decir, no es un entrenador que esté dejando de lado a la gente para no tener minutos, y estoy seguro de que si vamos ganando 2 o 3-0, será el primero que en la primera parte, en la segunda va a sacar a Rufo en el minuto 45 por Charles, es decir, tiene gestos simbólicos como para que alguien no se siente excluido. Otra cosa son las sensaciones del jugador, claro, que eso no puede manejarlo Ángel. Sin embargo, si tú repasas los comentarios del chat del partido contra el Arenteiro, yo sí recuerdo haber leído algún fondeiro escribir que no entiendo, no, que no entendió el cambio de Charles por Rufo. Bueno, hay gente que sí quiere que juegue Charles todos los minutos porque parece mejor delantero, porque lleva 16 goles y porque quieren a Charles siempre en el campo. Y hay muchos otros, como Rafael Pidre ahora mismo, que dice que Rufo hace mucha falta y ya se lo diremos a la Darve. Es decir, si empezamos a contar las opiniones de un lado y del otro, yo creo que nadie deja fuera a Rufo, y menos a costa de Charles ni viceversa. Sí, sí. Por eso yo digo que hay una opinión general que desde hace 2 años, teniendo a 2 delanterazos como tenemos, tiene huevos, ¿no? La cosa de que no seamos capaces de encontrar con ninguno de 3 entrenadores un esquema en el que funcionen. Entonces eso al aficionado granate le da rabia, porque es como tener a un mega crack en el banquillo. Es como si dices que no te caben, ya que os gustan la primera división y la Champions, Messi y Mbappé en el mismo equipo. Bueno, pues habrá gente que te diga, ok, entonces, ¿para qué los tenemos? Pues haciendo un símil, el Barça con Messi y Griezmann no jugaban bien y tenía que jugar otro. Pues así está. Sí, y se acabó yendo Griezmann del equipo. ¿Queremos eso? Bueno, a ver. Vale, no sé, ya que lo hacemos, hazlo entero, el símil entonces. No, pero bueno, pero vamos a dar un ejemplo claro. ¿Tenemos que jugar con Romay por sistema? No. ¿Tenemos que jugar con Javi Rey por sistema? No. Es que no es por sistema. ¿Tenemos que buscar la manera para que Romay sea el mejor que hemos visto Romay de los últimos años? Tenemos que buscar la manera de que... Teniendo a Rubio y teniendo a Yelko. Tenemos que buscar la manera de que cuando entre Romay no haga el ridículo. Y para buscar esa manera hay que darle minutos y hay que buscarle esquemas, porque si no pasamos a tener un jugador que no vale. Que y eso sí, no lo queremos de nadie. Pero yo con eso estoy 100% de acuerdo, pero hay gente, y Manu lo ha dicho, y hay más gente, fondeiros y otra gente por ahí, que cree que hay que jugar con Rufo titular siempre. Con Rufo y Charles. Vamos a leer a los fondeiros, si queréis. Lo colina claro. La colina. En lo personal creo que se debería de alternar a Charles y Rufo porque el equipo funciona mejor con Abelenda, lo estamos diciendo. Y que Rufo sea titular en este y Charles descanse, lo estamos diciendo. Es decir, el sentimiento general es que la gente sabe que el equipo está jugando mejor con un delantero, no hay que ser muy listo para darse cuenta, lo decimos todos, no solo lo dices tú, mano, es una realidad como un piano, pero lo llevamos diciendo unas cuantas jornadas, pero nos da rabia tener a un jugador como Rufo en el banquillo, y para eso la única alternativa es que haya alternancia, pero yo, hostia, si tienes a Charles, que ahora, por ejemplo, dejó de marcar tantos goles, marcando en cada jornada una media de 2 goles por partido, pues obvio que se lo pone complicado, pero bendito problema, es que ese es el rollo, pero... Es que estamos hablando de problemas que ya quisiéramos tener problemas. Claro, es que yo entiendo que Ángel se canse. Yo entiendo que los periodistas tienen que preguntar, ¿no? Y siendo un equipo de segunda federación, tampoco es que haya mucha actualidad, porque tampoco se genera mucho alrededor. Pero obviamente es como, ¿qué te va a decir Ángel? Es que, a ver, ¿qué me estás contando? Si yo tengo a 11 tíos que vamos ganando bien y vamos jugando como yo quiero... ¿Por qué me preguntas? Si yo me dijeras que no estamos jugando bien y me dijeras, ¿por qué no metes a Rufo que no estamos jugando bien? Pues vale, pero ¿qué te va a contestar? Por eso a mí me cansa el debate y me cansa en realidad la pregunta y me parece que Ángel tiene mucha paciencia y que la respuesta la da muy bien. Y de la misma manera que hay algunos por ahí que dicen que Romay tiene que jugar por decreto, porque ¿qué hacemos con Romay en el banquillo con lo bueno que es? Ostras, pues tenemos a un Jelcopino y tenemos a un Rubio que están haciendo partidazos y que no puede meterse a Romay, pues se siente. O sea, Romay, con mucho lo que lo queremos, no está siendo el que era o no es mejor que los que entran de primeras. Pero bueno, Romay no está en el debate de actualidad de ahora. Es decir, ahora mismo hay un debate ahí porque tenemos a los dos jugadores recuperados. Pero fíjate que con la lesión de Rufo, Charles se hizo más importante que nunca y habrá percibimiento de tarjetas, habrá partidos para que Rufo sea un único delantero, habrá sustituciones y sobre todo lo que dice aquí Nando LG, contra el Arenteiro Charles tenía una tarjeta y el partido estaba resuelto. Pues será un partido para que entre Rufo muchos más minutos y vaya acumulándolo, ¿no? Claro, y que Charles se hubiera hecho grande en aquel momento, pues fue una buena noticia, que teníamos alternativas. Y el problema es que, que ya es un debate que ya hemos tenido y lo hemos dicho, el problema no es que entre Rufo porque Rufo nos va a dar muchas cosas arriba, que claro que nos lo va a dar. El problema es todo lo que se resiente el equipo entero por jugar con dos puntas arriba. Y porque tenemos dos jugadores, sobre todo dos jugadores que son de 8, 9, 10, todos los partidos que son Alex González y Brais Abelenda, que por culpa o por motivo del desplazamiento y el arrastre que produce el hecho de tener que poner a Charles y a Rufo arriba, pasan de ser un 8-9-10 a ser un 6-7, porque ni Alex González es un lateral de 9-10, ni Brais es un extremo izquierdo de 9-10. Y aparte sientas a un jugador que ahora está bien, como es Samu Araujo, que no merece irse al banquillo simplemente porque por arrastre le toca irse a él. De hecho, yo a lo mejor si tienes que hacer eso por decreto, hasta prefiero probar un día con Alex González del banquillo y dejar a Samu Araujo de lateral izquierdo y que entre en la segunda parte, salga Brais y que entre Alex. Porque yo ahora mismo no sentaría a Samu porque es que es el lateral del equipo. Alex es extremo y tiene que jugar de extremo. Entonces estamos en esas, ese es el único problema. El problema no es que tengan que jugar ellos dos arriba, el problema es que pierdes a Brais por dentro y pierdes a Alex de extremo. No, y a Rubio, y el nivelón que está dando... Pero a Rubio no lo van a sentar, yo creo que ya todo se iría para la izquierda. Pero bueno, estamos hablando de las amarillas de Charles y lo mismo le va a pasar a Brais, le va a pasar a Rubio y le va a pasar a Alex. Va a haber movimientos arriba, o a Yelko, es decir, va a haber movimientos a base de amarillas. Yo no sé cómo estará ahora mismo el tema de apercibimientos, pero es probable que en 3 jornadas alguno de ellos tenga que salir del campo, por una cosa o por otra, y se acabó el debate. Lo que decía Ángel al final, mira, el problema, bendito problema que tenemos a todos los disponibles, que no se nos junten 5 o 3 calamidades hoy en un partido de los importantes, ¿no? El tema es ver si a lo mejor cuando llegue el de la Darve o lleve en partidos que tenemos todos marcados en el calendario, aunque habrá otros, que no nos pase que ahí tengamos las bajas. Y a lo mejor también hay que hacer una labor de prevención en ese aspecto para partidos importantes. Cuando el partido esté sentenciado, el partido esté cómodo, pues meter esos minutos. Pero va a haber el debate de si el partido se dio por ganado y de repente nos lo remontaron. O sea, nos va a pasar. Entonces, bueno, a posteriori, pues comentaremos, pero como esto es la previa, no podemos comentar a posteriori. Yo creo que va a jugar con el mismo 11, sí, con la misma defensa, con Román, con Yelko, con Rubio, con Brais, con Alex. Tengo dudas si va a ser Charles o va a ser Rufo, porque lo que ha dicho ahora, no lo sé. Contando que Charles tiene una amarilla y luego... Una amarilla no tiene 4. O sea, está percibida. Bueno, perdón, está percibido. Y luego vamos a... ¿A dónde vamos? Vamos a Llanera. Bueno, no lo sé. Igual sí que le interesa ir a Llanera sin Charles, ¿sabes? O arriesgar, ¿no? No sin Charles. Igual arriesgar a que le puedan sancionar porque luego es Llanera, ¿sabes? Yo creo que igual juega con Charles Brais, ahora que lo pienso. Así, haciendo mis cábalas. Y una amarillita gratuita. Sí, ellos, por ejemplo, eso sí que ellos tienen bajas, ¿eh? Centrocampista Iván Fernández sí que tiene, a pasar o no viene, porque también está percibido. Y el entrenador tampoco se va a sentar en el banquillo. Sé que si alguno va a tribuna y escucha a un señor gritando más de lo debido desde detrás del banquillo, que sepa que es el Manel Menéndez, ¿cómo se llama? O Manel, no sé qué. Que tiene 2 partidos de sanción por protestar al árbitro en el partido de Salamanca. Que, por cierto, ya cuando repasé las sanciones me fijé si le habían caído algún partido además a Adrián Cruz por la patada a Alex, pero no, le da un partido de sanción solamente. Igual que, bueno, lo de Paul ya me lo imaginaba que iba a ser solo uno, pero Adrián Cruz no lo interpretaron como agresión, ni mucho menos, y le pusieron un partido solo. Su máximo delantero tiene los mismos goles que Rufo. 7. Y Rufo estando casi media vuelta sin ir. Bueno, sí, ahora nos meterá 4, ¿sabes? O sea, el domingo, pero bueno. Va a meter Rufo, va a meter pero Rufo mira, y se va a poner por delante de Steven. Mira, lo que Olin nos recuerda en el chat, en el tema de tarjetas tenemos unos cuantos con 3 y a Román con 4. Pues igual también es un buen partido para la quinta de Román y irte a Llanera. Bueno, sí, no sé. Yo creo que meter el Llanera para adentro con tantas bajas, ya verás tú qué gracia. A ver, no, vale. Yo todo respeto al Llanera, que son majísimos y cuando vinieron aquí fueron súper guays. No es el Ceares, el que te confundes con el Ceares, ¿no? Ah, bueno, sí, es verdad, me estoy confundiendo con el Ceares, cierto es. Que son los dos ahí rojos y tal. Bueno, pero el Llanera también parecen majos. El Llanera era un equipo que tenía mucho jugador de fuera. A mí me sorprendió mucho. O sea, maneja muy bien el mercado. No sé si los traen directamente de ligas africanas o son jugadores que están en la base aquí en Asturias, pero tenía mucho jugador africano. Y por lo que me contó un periodista de Asturias que estaba narrando el partido, aún tienen más de los que vinieron aquí. Yo recuerdo 3 en Pasarón y aún recuerdo que tenían 1 o 2 más que estaban pendientes del transfer o no sé qué problema cuando vinieron aquí. Y lo único que me parecía así un poco peligroso era el central. Tenía un central que era apañadito el resto. Pero bueno, eso ya es cosa de la previa de la semana que viene. Pero bueno, que sí que no sé si te acuerdas de... A lo mejor te acuerdas por eso. Sí, uno se llama Otía, que es de Camerún. Toma ya. Y tienen un portero de Zimbabue, joder. Que mide 1,95, la madre que lo hizo. Sí, no, eran todos enormes. Pero bueno, ya te digo, eso ya es previa de después. Sí, sí, no sí. Estamos sí, pisándonos sí, sí. Información. Spoilers no. Bueno, pues... ya no sé. Bueno, ¿qué va a jugar? Yo creo que va a jugar con Charles, igual. Y punto. Y Rufo va a salir en el banquillo en el minuto 45 cuando vayamos ganando 3-0. Ya está. Hala, lo he dicho. Bueno, y ya que haces cábalas con la alineación, vamos con la porra y hacemos también con resultado. Venga, ¿qué resultado dices tú? Yo digo... ¿Qué apunta, Alex? Sí, apunta, sí, que luego se nos va. Sí, no, yo los apunto todos. Ya tengo el 5. Por cierto, ya el primero en decir ya fue Manu, que está ausente, 5-0. Y le damos derecho, aunque está ausente. Ah, bueno, venga, va. Yo digo 4-0. 4-0. Vale, Pablo. ¿Qué dijisteis? ¿4-0 y 5-0? Sí. Pues yo digo 3-0. Venimos muy, muy optimistas de Arenteiro y fue un poco un partido fantasma, ¿eh? Pero bueno. Un gol de Charles y 2 goles de Rufo. Ala. Pues a mí me tocaría decir 2-0 por progresión. Pero como últimamente estamos encajando siempre, pues voy a decir 3-1. Bueno, pero el 1 que lo marque en el minuto 89 o algo así. Para sí, no pasarlo sí. Mal. No creo que lo pasemos mal porque luego al final luego nos pintan la cara, pero no, tampoco veo yo. No me parece el rival más peligroso este Marino. Yo bueno. en mis apuestas. A lo mejor me equivoco, pero en mis apuestas lo pongo equipo de descenso. Oye, lo llevo poniendo equipo de descenso desde que lo vi en la jornada 1 contra el La Rosa. ¿Estáis tomando nota de los resultados del chat? Sí, sí, sí. Alex ya lo toma nota ahora. Sí, no, eso ya queda subido en YouTube y luego se revisa. No crees que hay gente en Twitch. No, en Twitch, hablando en Twitch, de Twitch. No queda subido en Twitch, ¿eh? Pero en el vídeo sí, en el vídeo queda. No, pero el vídeo caduca, en Twitch caduca. Bueno, pues chicos, esto es lo que hay, yo lo digo. Si alguien acierta, que se encargue de decírnoslo. Para tenerlo, porque a veces se puede pasar. Bueno, y hablando de Twitch, que hay que acordarse siempre de la gente que nos deja los suscritos. Palp, LCG y Diego Castro, 23, se suscribieron. Muy guay. Y se unen a Roque285, a Curaya, a Manutop, a Jacobo García, a David PCF, a Graves en 10, a Irmandiño, que no suena algún nombre, a Juan Milleiro, a Keke Virtanen, Yago Líder y Manuls. También me suena ese nombre. Importante, sí. Recordad que los subs de Prime de, por cierto, de Diego Castro nos dan algo de dinerillo, puedo hacer cosas. No veo a ningún Pablo en los suscritos. Diego Castro 23. A la realización del podcast de los lunes. Diego Castro 23, que no revelaré su identidad porque si puso ese nombre será por algo, pero sí voy a decir un comentario que me hizo hoy que me hizo gracia, que me hizo que podemos llevar toda la vida pensando que Ángel Rodríguez tiene dientes y igual no los tiene porque no le hemos visto sonreír todavía desde que empezó la temporada. Y es verdad, ¿eh? Y es verdad que este hombre, es verdad que como empezó mal la liga y siempre estuvo como a remolque de la Darby, no tuvo la oportunidad de estar feliz de verdad viéndose arriba, pero a ver si lo vemos sonreír de una vez, porque a lo mejor Manu Otero lo vio alguna vez en rueda de prensa, pero Alex, no lo hemos visto sonreír todavía. Lo que funciona no se cambia. No, ya, mira, en Carballiño yo estuve en la zona de prensa y estaba con Toni Otero y estaba rayándose por jugadas del partido. O sea que no. Puede ser. O sea que no. Estaban comentando jugadas del partido todos serios, que no le había gustado esto, no me acuerdo ni qué decían ya, pero que no, Ángel es un tío profesional que no sonríe. Ya sonreirá cuando ascienda, cuando saltemos todos al campo y lo cojamos en brazos y le quitemos la camisa y lo despelotemos. Y ya está. Y no pasa Luisito, nada. Luisito también era un vinagre y de vez en cuando se reía un poco. Este hombre no lo hemos visto todavía reír, que disfrute. Pero un poco, ¿no? Luisito era muchas cosas. Luisito era moito, ¿sabes? Pero, en fin, eso. Bueno, ¿qué? ¿Terminamos o cómo va esto? Que es viernes de carnaval, pues, señores. Pues bueno, pues vamos, cerramos entonces con el repasito a lo que va a ser el resto de la jornada. Partidos sobre todo que nos interesan. Hay un partido muy interesante para nosotros, aquí, dando dulcear ese Segovia y Palencia Leganés B que hay el sábado. Está sobre todo el partido de Alomba, Arosa Adarve, a las 7 de la tarde, que me imagino que si lo echan para Tobega, más de uno le echará un ojo. Y luego ya el domingo, por la mañana, Avilés Navalcarnero, a ver si el Avilés sigue en esta línea y le corta un poco la progresión a Navalcarnero para que no se acerque mucho por detrás. Y luego hay un partido que sí puede influirnos a nosotros indirectamente, que es ese Compostela Arenteiro, que se juega a la misma hora que nosotros, a las 5 de la tarde, y a lo mejor el tema de la TVG para verlo por la tele nos influye un poquito. Igual entiendo que al ser un derbi gallego, igual es el que ponen por la tele, y o hacen el multifútbol este formato, o tocará verlo por la web a los que quieran, no puedan ir al campo. Pero como todo el mundo va a ir a Pasarón, pues no va a haber ningún problema. Así que no va a haber la excusa que a veces se dice desde arriba, no, es que la tele nos roba espectadores. Esta vez no va a ser la tele, porque entiendo que echarán el derbi. O me lo echarán por la web, ¿no? Pues bueno, por la web, pero bueno. Sí. Pero la gente mayor la web no la controla, tiene que verlo por la tele. Cierto. Bueno, pues muy bien. ¿Y el árbitro que tenemos? ¿Un árbitro qué? ¿Un árbitro habías puesto? Castilla y León, puede ser asturiano esta vez. Bueno. Mate Rincón, es recién ascendido, no nos ha pitado todavía. Recién ascendido de tercera, o sea que está en la misma categoría. Estaba en tercera, subió a segunda ref esta temporada y un dato suyo que lo vi, todavía no ha ganado ningún visitante con él esta temporada, así que siga la línea y si puede ser con victoria, mejor. Bueno, luego para acabar, que nos falta la base que es para terminar, el sábado el filial juega a las 4:30 en Moaña. Y el División de Honor el domingo a las 12 en Meis contra el Van Sander, que es un equipo de media tabla, que no sé si es ganable o no, pero ahora mismo ya eso importa poco, porque si el juvenil se quiere salvar tiene que subir sumando de 3 en 3. ¿Y los biberones? ¿Cuándo? Eso ya es para es un fetiche tuyo, eso ya tienes que mirarlo tú. Oye, qué mal suena eso. Sí, suena un poquito mal, es verdad. Sí. Pero bueno, eso ya no lo manejo. Yo hablo de los equipos, como dice Toni Otero, los principales equipos de la base en Pontevedra, que son esos dos. Con los biberones es un poco tontería, pero bueno, sí. Pues nada más. Por hoy. Así que toca a ti despedir. Sí, no sé por qué, Alex, no tienes tú que diriges la previa, no sé por qué tienes la manía de que yo despida, pero bueno, yo despido encantado, ya sabéis cómo va. Estoy mirando aquí, creo que estoy petando un poco el volumen, pero bueno, no pasa nada. Pues acabamos aquí este nuevo programa de la previa. Los que estáis preocupados que vamos a abandonar el podcast o tal por culpa de la previa, no os preocupéis, como veis, seguimos aquí, aunque nos falte uno. Seguimos aquí al pie del cañón, en directo, en diferido, en formato podcast, en formato vídeo, en formato audio, en la web, en todos los lados seguimos. O sea que nada, a todos los que habéis estado en directo, pues como siempre, muchas gracias. A los miembros de Fondo Norte Podcast, tanto a Manu, que no está, como a Pablo Cacheda, muchas gracias, Pablo. Y Alex. Sí, pero estaba esperando que dijeras algo. pues mira, mejor que decir y Alex. Y Alex Dávila, obviamente. Nada, gracias a vosotros y mientras podamos aquí estaremos. Sí. Y Alex Dávila, que es el alma de la previa, porque la escaleta la hace toda él y nosotros leemos lo que él pone prácticamente. O sea, que y que hoy heredé la conexión de Manu Otero, por eso anduve yendo y viniendo. Eso bueno, decía. Pero se escucha perfecto. Se escucha mil veces mejor que nuestro chico Levis. Pero bueno, eso, también le mandamos de aquí un saludo, que hoy tenía un compromiso personal. no estaba de ocio, que rajáis por ahí, fondeiros, que sois unos mal pensados. Entonces, nada, pues aquí termina la previa. Muchas gracias a todos que nos seguís en directo, en diferido, a todos que habéis estado en el chat, a Rafael Pidre, Locolín, José Blanco, bueno, y unos cuantos más por ahí. Nada, nada, gracias, porque como siempre, si no estuvierais aquí no sería tan divertido. Nos vamos a ver el lunes. Esperemos que con una sonrisa después del partido contra el Marino de Luanco. Nada, nos podéis seguir en redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también nos podéis seguir por la calle. Nada más por aquí. Un saludo y hay que roelo. Chao, chao. Adiós.